El Club del Ocio, con Paz Pedrós. Los mejores planes para el fin de semana en OIT Radio. 1:36 y ya tenemos aquí en el estudio a Paz Pedrós. Buenísimos días, Paz. Buenos días, Marina. Bueno, cuéntame, que estoy impaciente porque vamos, hay un montón de actividades, creo. Sí, este fin de semana la verdad es que tenemos actividades de todo, además muy variopintas, muchas para niños, muchas para mayores, o sea, bueno, tenemos de todo. O sea, vamos a ver si el tiempo nos acompaña. Que Diana ya ha sido pájaro de mal agüero y ha dicho que no, que va a llover. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y se pueden celebrar todas las actividades, que hay muchas al aire libre. Bueno, y vamos a empezar con mañana viernes, porque la Biblioteca José Hierro siempre nos trae un montón de actividades. Y bueno, a partir de ayer ya se podían coger las invitaciones, supongo que todavía quedarán. Que se den prisa a la gente que pueda oír ahora, si no, por la que digan tarde. Que van de nuestra parte, que tenemos, claro, enchufe. Claro, que nosotros siempre lo decimos un poco tarde, no, mentira, porque los jueves, mentira. Los jueves. Bueno, va a haber un cuentacuentos que se llama Una historia con receta, y bueno, es a partir de las 6:00 p.m. en el anfiteatro de la Biblioteca de José Hierro. Es para niños a partir de 3 años. O sea, que vayan esa tarde a la biblioteca por las invitaciones, a ver si queda alguna, y pueden acercarse a ver esos cuentacuentos, que siempre la biblioteca, la verdad, es que nos sorprende con unos cuentacuentos bastante bonitos para todos los pequeños de la casa. Y siguiendo un poco con lo que sería el fin de semana, mañana se celebra, la Cámara de Comercio de Toledo va a celebrar una feria del emprendedor, titulada El artesano de tu futuro. Y bueno, pues va a ser una feria donde va a haber un montón de talleres gratuitos para fomentar la relación y el intercambio de impresiones y conocimiento para crear empresas de artesanía para emprendedores. Entonces, bueno, habrá debates, habrá talleres, está organizada en la Plaza del Pan, y nuestro colaborador, Carlos Maldonado, va a estar en la Plaza del Pan el sábado y el domingo con su food trucks. Entonces, bueno, pues bueno, quien quiera deleitarse con las tapas de Carlos Maldonado, pues ya sabe que se puede acercar a la Feria del Artesano del Futuro, la Feria de los Emprendedores, que organiza la Cámara de Comercio. Entonces, bueno, eso sería durante también el fin de semana, pero hay más. Para los niños, el sábado en el Teatro Palenque, la obra del Principito. Es un ballet apto para niños, para todas las edades. Es una coreografía clásica, pero combinada con elementos modernos. Se celebra en el Palenque el sábado a las 8:30. El precio, 13 euros en las butacas, y el anfiteatro 10 euros, o sea que no es muy caro. Se puede llevar a los niños al teatro. Pero también hay en El Salvador, se celebra el sábado 5 el primer encuentro de medicina integrativa. Que estuvimos ayer hablando, sí, con Clara y con Patricia. Que Marina la estuvo a Clara Jiménez ayer en estos estudios. Y bueno, pues la organiza la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia. Y bueno, pues habrá un montón de charlas sobre el masaje sanador de la India, terapias naturales, el poder de las manos. Me río porque ayer tuvimos una charla muy constructiva de este encuentro, por eso me río. Pero bueno, seguimos porque hay todavía más cosas. El domingo se celebra el Día de la Raqueta, que luego a continuación Marina tendrá al organizador de este... Sí, espero que esté pendiente ya del teléfono, porque enseguida le vamos a llamar a Bene Tapetado. Por si nos estás escuchando, Bene, que sepas que en 5 minutos te llamamos. El domingo a las 11 de la mañana en la calle San Francisco. El año pasado hubo más de 600 niños apuntados, o sea que creo que este año igual habrá muchísimos. También tendremos a partir de todo el mes de noviembre, todos los domingos en La Manuela, que es una terraza que hay en los Jardines del Prado, guiñol infantil. Se celebrará todos los domingos del mes de noviembre. Y hay dos pases, uno a la 1:45 y otro a las 2:45. O sea, que comienzan este domingo. En La Manuela está al lado de los Jardines del Prado, al lado de los Arcos. Es una terraza que hay allí muy bonita. Y entonces, bueno, pues para todos los pequeños que se quieran acercar, pues ahí estará. Y luego me he traído, pues, descubriendo por las calles de Talavera, que siempre pasear nos viene bien, pues en la calle Corredera han abierto un sitio que se llama Gastor Club, que organiza clases de cocina. Ah, qué interesante. Entonces, ¿por qué le he traído? Porque el mes de noviembre está dedicada a la cocina asiática. Entonces me ha parecido una cosa así como muy interesante y además como muy... Además que a ti te gusta la comida asiática, reconócelo. Sí, a mí me gusta. Entonces, bueno, va a haber varios talleres, son los miércoles, por ejemplo, el miércoles que viene, el 9 de noviembre, hay un especial cocina asiática, especial Japón, donde, bueno, pues le van a organizar, pues, cómo hacer una tempura, las sopas japonesas, con las técnicas, los ingredientes. La semana que viene, el miércoles 16, hay un especial Tailandia, donde van a hacer, pues, tapas, diferentes postres. El miércoles 23 le toca a China. Todo el mundo sabemos lo que es la comida china, pues nos van a decir cómo se hacen los rollitos chinos, que todo el mundo tenemos esa intriga. Pues sí, sí. Aunque si tú hablas con un chino te dice que la comida china que comemos aquí muy china no es. Que pero no es bueno. Muy china. Y luego el miércoles 30 será Vietnam. Ajá. Bueno, entonces, bueno, me parece que es bastante interesante. Bueno, un recorrido amplio por Asia. Si queréis toda la información, tienen página de Facebook, se llama Gastro Club, y también tienen página web. Y bueno, y ahí vienen todas las informaciones de todos los cursos. Me ha parecido interesante porque, bueno... Hay que apuntarse y esas cosas. Hay que apuntarse, se puede apuntar por clases sueltas, se puede apuntar una mensualidad, o sea que, bueno, hay de todo. Muy bien. O sea que, bueno, tenemos de todo. Y el domingo el Museo Etnográfico, esta vez no es la Barbacana, esta vez va a ser el Museo Etnográfico. El que bueno, ¿y cuándo vamos a traer a la Barbacana? Tenemos que traerla. Sí. Prometido que la vamos a llamar la semana que viene, traemos a la Venga, Barbacana. Vale. Y que nos comente un poco, porque seguramente ya estarán preparando todo el tema de Navidades, porque luego ya dentro de nada empezamos con las Navidades. Bueno, pues el Museo Etnográfico nos trae el sábado a las 8 de la tarde una ruta turística por el casco histórico. El punto de reunión es el punto de encuentro y cultura en El Salvador. Todo el mundo queda en El Salvador y le hacen una ruta turística por todo lo que es el casco histórico. Qué bien, genial. Entonces, bueno, pues tenemos un fin de semana de los más variados, ¿no, Marina? Bueno, pues sí, a ver si por lo menos, aunque llueva, que no sea justo en esos momentos en los que hay actividades al exterior, como por ejemplo ese día de la raqueta o esa... Sí. Esa excursión por el centro histórico de Talavera. Sí, la verdad es que sí. La excursión se puede hacer con paraguas, pero a la raqueta no se puede jugar con paraguas. Es complicado, es sí. Es complicado. Sí. Pues además es que ni la raqueta te sirve para tapar. Claro, por lo cual, bueno, yo creo que Bene tendrá alguna opción que ya habrá buscado. A ver, ahora le preguntaremos ahora a Bene a ver qué alternativa nos da si es que llueve. Bueno, pues yo creo que con esto también vamos a volver a recordar lo de las rutas de la Diputación de Toledo. ¿Ah, sí? Bueno, pues ahora la ruta que toca este fin de semana, el sábado 6, es un pueblo que yo conozco muy bien y que Marina también, que es en Hormigos y es la senda Casosola. Entonces la toca el día 6. No puedo decir si la he hecho ni nada porque yo tengo familia allí en Hormigos, pero no puedo recomendarla. Pero bueno, recordamos a todos los oyentes que pueden apuntarse a la Diputación de Toledo todavía. A ver, espera. Tienes que aclarar eso de que no puedes recomendarla. Que puedo recomendarla, pero que no puedo decir si está bien o mal. Ah, que no la has hecho. No la he hecho. Ah, vale. Es que parecía que no te había gustado, que la habías no hecho la que he no. No la he hecho. Vale, que es que no la he hecho, que es una vaga, que cuando va a Hormigos va a ver a la familia solo y no se dedica a pasear. No. Bueno. Pero bueno, toca este fin de semana este pueblo de la provincia de Toledo, que está a 40 minutos más o menos de aquí de Talavera. Entonces, todos los que se quieran apuntar en la página de la Diputación de Toledo, todavía a lo mejor puede haber plazas. Bueno, yo que estoy cerquita, a lo mejor me apunto, ¿eh? Bueno, pues mira, si no llueve, ya sabes lo que tienes que hacer eso. El domingo. Muy bien. Bueno, pues Marina, ya tenemos todo un poco así de este fin de semana, ¿no? Pues todo genial. Lo que podemos hacer este fin de semana para niños, mayores, deporte, comida... Completísimo, bueno. El fin de semana y también energía. vamos a equilibrar nuestra energía para tener una mente despejada y poder luchar contra nuestros propios monstruos, como decía Laura. Vale. Muchas gracias, Paz, como siempre. Un placer. Venga, hasta luego. Hasta luego.